más vale salir, rollo 15M de moverse, pero intentando que todo el mundo se moviera y eso ya no había la calidad futura de abrir un sitio para hacer la asamblea o lo que sea. Eso, ah, vale. Pero yo sí me he quedado con la duda de, joder, si todo el mundo está en el Congreso y hoy es el día del Congreso, pues nos quedamos hasta que nos echen, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya nos está echando. Yo intento esperar y hasta una hora que empieza. Claro, no, si ya sabíamos que es lo que iba a ser, ¿sabes? Que no nos iba a dar más. Sí, no, lo que pasa es que hay mucha madera, la gente le provoca mucha tensión. El sol también van a acabar cargando, o sea, no... Bueno, yo creo que estaban como muy encerrados en que no nos aproximásemos al Congreso. Igual si hay mucha gente en sol, como que hagan sus asambleitas, sus cositas... También lo de si no ir a Plaza Mayor... Ahora, esperamos cuando... Plaza Oriente. Plaza Oriente era una idea inicial. Plaza Oriente, sí. Pero es que todo ese plan se fue a la mierda. Pues todo el plan inicial... Lo absurdo es que íbamos para sol y no estamos de acuerdo. La gente va para allá, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque están cargando tal. Bueno, no sé. Ay. ¡Gracias! Carlos. Gracias, Carlos.